Hermanos, pues buenos días. Vamos a hacer un breve resumen, recordando, ¿no?, que estamos tocando el tema de la naturaleza de la Iglesia del Nuevo Testamento y estamos introduciéndolo. Ya hemos hablado de la importancia de mantener un concepto bíblico, ¿no? Como dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 1:13, retén la forma, el modelo, el patrón de las sanas palabras, de la sana doctrina, puesto que si no lo mantenemos, ya hemos encontrado en la escritura, ¿no? Como le dijo Cristo a la iglesia de Éfeso, si no te mantienes, ¿no? Si no te arrepientes, quitaré tu candelero. Y ese es el gran peligro, ¿no?, que tenemos como creyentes en nuestras iglesias, ¿no? Que el Señor, al desviarnos del modelo neotestamentario, pues el Señor hace la disciplina, ¿no? Quitando el candelero, y pues probablemente podamos estar reuniéndonos en alguna asamblea específica, pero el Espíritu de Dios ya se fue desde hace mucho tiempo de ahí, ¿no? Como le pasó a la iglesia común. Y hemos visto que el significado de la palabra eclesía, la palabra griega eclesía, el significado es asamblea, ¿no? Así se usa en el Nuevo Testamento, así como en Hechos 19, 39 y 41, la palabra es traducida así como asamblea, ¿no? Cuando después de estar alegando ahí en Éfeso, se dice que la autoridad despidió la eclesía, ¿no? La traducción es despidió la asamblea. También hemos visto que las metáforas usadas en el Nuevo Testamento para hablar de la iglesia es como si la iglesia fuera un edificio. El énfasis es que este edificio de la asamblea está formado por piedras vivas, ¿no? Los creyentes somos piedras vivas y la principal piedra del ángulo es Cristo mismo. Que se nos ha dicho que en el Nuevo Testamento también que la iglesia, enfatizando su funcionamiento, es como un cuerpo, ¿no? La iglesia es como un cuerpo y la particularidad o énfasis es que este cuerpo tiene una unidad viva, ¿no? Una unidad orgánica y vital como la que existe en el cuerpo humano. Es una figura. Y también se usa específicamente el término de la novia, ¿no? La novia de Cristo, hablando en realidad, ¿no? El Nuevo Testamento nos dice que la iglesia es como se reunirá Cristo con su iglesia en sentido final, en sentido escatológico, y se la presentará a él como una esposa, ¿no? Como una virgen pura, como una iglesia perfecta, ¿no? Así. Llegamos al punto de hablar también de la idea equivocada, la idea falsa que algunos toman como si la iglesia fuera una iglesia universal invisible, puesto que todo el concepto del Nuevo Testamento se trata siempre habla de una iglesia local que es visible, localizable, Corinto, Éfeso, Galacia, etcétera, ¿no? Entonces, así es el concepto del Nuevo Testamento. Y hemos visto cómo algunas personas confunden la idea de que la iglesia ha de ser universal e invisible. Si queremos hablar de un término que compacte, que incluya a todos los creyentes de todos los tiempos, la Biblia nos da ese concepto y el concepto se llama reino de Dios, no se llama iglesia universal e invisible, ¿verdad? Cuando Cristo le respondió a Nicodemo y le dijo, Maestro, sabemos, dice que tú vienes de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y Cristo le contestó lo que él necesitaba entender y saber. Le dijo, bueno, necesitas saber qué cosa. Dice, tú puedes entrar en el reino de Dios solamente a través del nuevo nacimiento. Entonces sabemos que el poder de Dios, la palabra de Dios opera. Y a través de esa palabra, las personas son regeneradas, ¿no? Son nacidas de nuevo y por lo tanto capacitadas, ¿no? Ingresadas por la gracia de Dios Todopoderosa al reino de Dios. Ese es el ente que abarca a todos los creyentes de todos los tiempos, el reino de Dios. Y se entra a las personas que son salvadas por medio de la palabra, el Espíritu Santo les da la vida, les regenera, se añaden a una iglesia local y visible mediante el bautismo, ¿no? El que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿no? Así llegamos al punto, ¿no? Del día de hoy, que vamos a tratar otro concepto, que es otro concepto que, bueno, estamos tratando algunos puntos, tratando de configurar la naturaleza verdadera de la Iglesia del Nuevo Testamento, y es necesario hablar y entender correctamente el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Ha sido un error común encontrarnos en el mundo evangélico con que las personas dicen, ¿no? Cuando la persona dicen que cree es bautizado en el Espíritu Santo e ingresado a la Iglesia Universal e Invisible, ¿no? Ya vimos que ese es un concepto erróneo, puesto que en realidad cuando somos regenerados, cuando somos nacidos de nuevo, no somos bautizados en el Espíritu, somos regenerados, ¿verdad? Cuando la persona es nacida de nuevo, ingresa al reino de Dios, como Cristo le dijo a Nicodemo. Entonces no ingresa a ninguna iglesia universal invisible, no hay un término así en el Nuevo Testamento, cuando lo examinamos todo ello, ¿no? Entonces, recordando que el término eclesía en el Nuevo Testamento, las 115 veces que aparece, es usado para hablar de una iglesia local, Éfeso, Galacia, Corinto, etcétera, ¿no? Entonces, hay un uso genérico y hay un uso escatológico y final, pero no, nunca es para referirse a un cuerpo universal e invisible, ¿no? Aún en el sentido escatológico, Cristo se presentará a su iglesia, ¿no? Gloriosa, sin mancha ni arruga, ¿no? Entonces, así comenzamos el asunto, ¿no? Analizando el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es un concepto que que el Nuevo Testamento usa para hablarnos precisamente de que un creyente es, nos dice, no que sea una experiencia individual y personal, pero vemos, ¿no? En el Nuevo Testamento, en Efesios 1:13, dice que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído, dice el apóstol Pablo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, cada creyente es sellado, no dice bautizado, no dice sumergido, sino dice sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Este sello de pertenencia, ¿no? Así que perdón por la ilustración, ¿no? Pero es como cuando el ganadero compra un animal y le pone su sello, le pone su marca, ¿no? Ya sabemos que es una cosa dolorosa, horrible. Así marcaban antes a los esclavos, ¿no? Entonces, la idea está tomada de este punto. Entonces, ese sello del Espíritu Santo, de la promesa, ¿no? ¿De cuál promesa? Nos encontramos en el Nuevo Testamento que en la predicación de Juan el Bautista, inicialmente y después en la propia predicación de Cristo, el Espíritu Santo fue prometido. ¿Sí? Dijo el apóstol, dijo Juan el Bautista, ¿no? Predicando en el Evangelio, el que viene detrás de mí, que tiene preeminencia y tiene autoridad, que es Dios, es lo que estaba predicando. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego, ¿no? Así la referencia de Juan el Bautista era al hecho, ¿no? De que Cristo bautizaría a su iglesia, en este caso la primera iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia en Jerusalén, fue bautizada específicamente con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo y se les aparecieron lenguas como de fuego, como llamas arriba de ellos. Esta era la promesa, y esta promesa, tanto de la predicación de Juan el Bautista como de Cristo, fue cumplida en Pentecostés, ¿no? Entonces, los creyentes, nosotros no fuimos bautizados de esa manera, o sea, la iglesia recibió el Espíritu Santo, y desde entonces la iglesia fue una experiencia colectiva, fue una experiencia eclesiástica, fue una experiencia de la iglesia. No fue una experiencia personal. ¿Sí? La experiencia personal, dice el apóstol Pablo, que es un sellamiento, nos sella con ese mismo espíritu. El mismo espíritu que bautizó a la iglesia al principio es ese mismo espíritu que es el Espíritu Santo de Dios, es el mismo espíritu que sigue sellando a cada uno de los elegidos de Dios, traídos por la palabra, sellados, elegidos por Dios, traídos por la palabra, llamados eficazmente porque son elegidos y justificados, ¿no? Sellados con el Espíritu Santo, que son las arras dice, de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces, así tratando de aclarar el concepto, ¿no? Podemos ir a los pasajes, no son muchos, son seis, los vamos a ver, donde se manifiesta la enseñanza del bautismo del Espíritu Santo. No hay más que seis pasajes, no es difícil verlos. Vamos a repasarlos aquí en Mateo 3:11, donde nos habla precisamente para poder definirlo, pues vamos a ver los textos que la propia Biblia nos enseña para aprender lo que es el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y es que la realidad es que hay ocasiones donde se toman otros textos que aparecen en la Biblia que hablan de que los creyentes son bautizados en Cristo o de Cristo son revestidos, pero no hablan de un bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces se asume que se refieren al Espíritu Santo, pero vamos a ver que no es así, ¿no? Entonces, el primer versículo 3:11, estamos hablando de la predicación de Juan el Bautista en Mateo 3:11, dice: Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Eso fue la instrucción que recibió el Bautista. Pero el que viene tras de mí, refiriéndose a Cristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién es ese que nos bautizará en el Espíritu Santo? Es Cristo. Está hablando de lo que Cristo iba a hacer, ¿no? Cristo, vamos a ver, nos dice también Marcos 1:8, repasando los textos. Juan el Bautista enseñaba que Cristo era el administrador de ese bautismo del Espíritu Santo, ¿no? 1:8 es el texto los evangelios sinópticos, señalando el mismo punto: Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él, Cristo, os bautizará con Espíritu Santo. Y así nos vamos, ¿no? Lucas 3:16 es en el mismo sentido. Y vea, los tres evangelios sinópticos señalan el punto: Mateo, Marcos y Lucas. Lucas 3:16. Que no vamos a leer ahora, pero en Juan 1:33 sigue señalando el Nuevo Testamento, si lo tienen por ahí, en Juan 1, y en el versículo 33, dice el apóstol, está registrando en su evangelio que en 1:32 dice: También dio testimonio Juan diciendo, Juan el Bautista, vi al Espíritu 1:32 que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, sobre Cristo. Y dice: Yo no le conocía, es decir, el Bautista está diciendo: Yo no sabía quién era el Mesías, yo no lo conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, esto es Dios que le envió a bautizar con agua como un profeta, no el último profeta, el más grande, porque no solo predicó acerca del Mesías, sino le tocó el gran privilegio de ver precisamente al Mesías, ¿no? Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, Este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Esto fue lo que vio Juan el Bautista acerca de Cristo descendiendo el Espíritu como paloma, y él dijo, pues este es el que bautiza, ¿no? Este es el Mesías, este es el enviado. Y yo le vi, dice Juan en el 34, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, este es el Mesías esperado, este es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Entonces nos estamos dando cuenta, ¿no? Que aquí estos pasajes nos hablan específicamente de que iba a haber un bautismo del Espíritu Santo y que las personas o la iglesia, pues, iba a ser bautizada con el Espíritu Santo y con fuego, y que el administrador que iba a dispensar, iba a conceder, iba a dar este bautismo es Cristo, que es el concepto neotestamentario. En Hechos 1:5 vemos el cumplimiento de esta promesa, de este Espíritu prometido, 1:5. Otra vez, Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, dice Juan, ciertamente, como sabemos, ¿no? El siempre el inicio maravilloso de este evangelio, ¿no? De este libro de los Hechos, después de investigar diligentemente las cosas como fueron, nos dice, ¿no? Entonces, vea el versículo 5, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y ahí estamos viendo, ¿no? La antesala del acontecimiento de Hechos 2, cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, ¿verdad? Entonces, estos son los textos. En Hechos 11, del 15 al 17, Lucas nos dice en el versículo 15, 11-15, vuelve a repetirnos, dice, ahora hablándonos, ¿no? De la reseña de lo que pasó en la casa de Cornelio, que se repitió este evento, especialmente como lo vamos a ver para los gentiles, ¿no? Y nos dice en 11, en el 11, capítulo 11, versículo 15, cuando comencé a hablar, dice Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, sobre los que estaban reunidos ahí en la casa de Cornelio, como sobre nosotros al principio, como sobre la iglesia reunida ahí en Pentecostés, en Hechos 2. Están relacionados estos eventos, un evento para con ellos, primeramente los que recibieron la palabra, los judíos, y después a los gentiles, en la casa de Cornelio. Dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si pues Dios les concedió también el mismo don que a nosotros, el mismo don a los gentiles que a los judíos, que dice a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. Entonces dice Pedro, ¿cuál fue su conclusión? Pues ellos también son herederos, ¿no? ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces los gentiles y los apóstoles, ¿no? Que estaba rindiendo informe con ellos, ellos cuando oyeron esto callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. No solo eran los judíos el pueblo de la promesa, Dios tenía a la no amada, que ahora sería llamada también amada, ¿no? A los gentiles incluidos en la promesa de la salvación. Entonces, podemos distinguir aquí tres cosas específicas, que el administrador del bautismo del Espíritu Santo es el Señor Jesucristo, que el propio Espíritu Santo es con el que las personas eran bautizadas o identificados. Siempre es una experiencia que colectiva, es la iglesia la que recibe el Espíritu Santo, la iglesia lo recibió y nunca más lo ha perdido. Y tercero, ¿no? Los hechos que ocurrieron el día de Pentecostés y en la casa de Cornelio son los dos únicos ejemplos que vemos en el registro del Nuevo Testamento como experiencias de bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, una relacionada con la iglesia reunida ahí en el aposento alto y el otro con los gentiles que ingresan al pueblo de la promesa, que era una sorpresa, no era algo velado, como dice Pablo, lo que estaba oculto fue manifestado, que los gentiles también eran herederos y coherederos juntamente con los judíos. Entonces esto fue una sorpresa y como había tanto, ¿no? Porque la pregunta ahí siempre será, el punto es que decían, ¿cómo es que los gentiles van a entrar si ellos no son judíos, ¿no? Después de toda la época del Antiguo Testamento, casi 2000 años, más de 2000 años hasta Abraham, ¿no? Nada más ellos eran el pueblo de la promesa, o sea, no estaban contemplados los gentiles. Y la costumbre es todo el Antiguo Testamento es Israel, el pueblo de la promesa. Y de repente en el Nuevo Testamento ingresan los gentiles. Esto fue algo sorpresivo, ¿no? Esto fue algo novedoso. Estaban acostumbrados a solamente ser ellos. Entonces, para que no hubiera ninguna objeción, vemos, ¿no?, que también los gentiles en la casa de Cornelio recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, esas dos experiencias fueron colectivas. No hay experiencias individuales, ¿no? No hay experiencias individuales del bautismo del Espíritu Santo en el registro del Nuevo Testamento, ¿no? Hay malas interpretaciones de algunos textos donde ni siquiera se menciona, ¿no? Hay textos donde se asume que las personas son bautizadas en el Espíritu Santo cuando no se menciona, ¿no? Se necesita tener una presuposición anterior de ya tener en la mente la idea que eso se refiere al bautismo del Espíritu Santo para concluir que textos donde no se menciona el bautismo del Espíritu Santo se refieran a ese bautismo, ¿no? Cuando ya estamos viendo que los pocos textos que existen se refieren a la experiencia de las iglesias, ¿no? O de cuerpos reunidos, no son experiencias personales individuales, ¿no? Así podemos ver un ejemplo o dos rápidamente, ¿no? O sea, en el libro de Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 3, a veces se torna la palabra, ¿no? El apóstol Pablo, después de hablar la justificación por la fe en Cristo, en el capítulo 5 de Romanos, en el capítulo 6 comienza a hablar del proceso de la santificación que tiene como base la justificación por la fe. Y le preguntaban la pregunta que siempre hacen, ¿no? Hay personas que continúan en el pecado y la pregunta es, ¿un creyente puede continuar en el pecado? Una persona justificada por la fe gratuitamente, por la fe en Cristo, es alguien donde el pecado se va a enseñorear. O sea, ¿pueden seguir viviendo en el pecado este apóstol Pablo? Y la respuesta de Pablo en el capítulo 6 es no, en ninguna manera. Es que no entienden lo que es la salvación. ¿Qué es la salvación? Dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿no? La experiencia de salvación significa una muerte al pecado. Entonces, si tú ya moriste al pecado, ya no puedes vivir en él. Es toda la explicación de Romanos 6 que nos enseña el proceso de la santificación. Y así diciendo, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O que ya no se acuerdan, dice Pablo, no saben que los que hemos sido bautizados con referencia a Cristo, ¿no? Los que hemos sido sumergidos eis Cristo. Cuando nosotros bautizamos a una persona, le sumergimos en el agua, indicando que que está muerto al mundo. Entonces los sumergimos en el agua, los sepultamos en el agua y después los sacamos manifestando que esta persona es una persona nueva, resucitó a novedad de vida. Es un acto simbólico que está simbolizando la muerte del viejo hombre y la resurrección de una nueva persona. Entonces dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados con referencia a su muerte, ¿no? Indicando que nosotros también hemos sido. Entonces, ahí al ser bautizados, hemos muerto juntamente con Cristo. La referencia no es al bautismo del Espíritu Santo, la referencia es al hecho de que lo que simboliza el bautismo en agua, ¿no? Bautizamos a los creyentes, a los que han tenido una experiencia genuina de salvación, y los sumergimos indicando que son personas nuevas, que han sido regenerados. Por lo tanto, su bautismo en agua simboliza la sepultura del muerto, el viejo hombre, y la resurrección de una persona, ¿no? Que es ahora una nueva persona en Cristo, que anda en novedad de vida. Ninguna iglesia está facultada ni autorizada más que para bautizar creyentes, ¿no? Personas que tengan una experiencia de salvación. Y entonces, así, ¿no? Esto como un ejemplo, hay otros textos, ¿no? Gálatas 3:27, 28, Efesios 4, 5, Colosenses 2, 11 al 13, donde se hace referencia a este asunto, ¿no? Él no está hablando del bautismo del Espíritu Santo, está hablando del hecho, ¿no? De que no, nosotros somos sumergidos, ¿no? En el bautismo de agua, ¿no? En el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, ahora pasamos al asunto del significado del día de Pentecostés. Vamos a ver otro pasaje, ¿no? Porque Gálatas 3:27, a veces es mejor que vayamos con pies de plomo aquí, 3:27, despacito para no. Otro pasaje donde se asume, ¿no? Entonces dice 3:27, entonces se confunde el asunto. 3:27 de Gálatas dice: todos los que habéis sido bautizados con referencia a Cristo, ¿no? Bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, se asume que este concepto donde dice bautizados en Cristo es el bautismo del Espíritu Santo, pero están asumiendo una cosa que el texto no dice. La persona en la que somos bautizados ahí es en Cristo Jesús, no habla del Espíritu Santo y no habla del bautismo del Espíritu Santo. Entonces se asume que ciertos textos hablan del bautismo del Espíritu Santo cuando no lo hablan. Aquí, ¿cuál es la idea, ¿no? Las personas hemos sido bautizados con referencia a Cristo en el sentido cuando hemos sido salvados. Dice, ya no hay judío, hemos sido unidos a un cuerpo, ¿no? Hemos sido unidos al cuerpo de Cristo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, la condición de hombre y mujer en ese sentido, ambos somos herederos y coherederos, y todos nosotros somos una persona nueva en la unión con Cristo. No, no dice que ingresamos a una iglesia universal invisible. Esos conceptos no están ahí, no puede ser usado el texto para hablar del bautismo del Espíritu Santo porque no es con lo que la persona es bautizada, bautizado con el Espíritu Santo y con fuego, no lo menciona, no hace referencia al acontecimiento de Pentecostés tampoco, por lo tanto no puede ser añadido el texto como un texto que habla del bautismo del Espíritu Santo porque ni se menciona ni el Espíritu Santo ni el bautismo del Espíritu Santo como los otros textos que claramente enseñan, ¿no? Que el bautismo del Espíritu Santo fue una experiencia de la iglesia, no es una experiencia personal e individual. La regeneración es una experiencia individual, personal, que debe tener cada creyente, pero el bautismo del Espíritu Santo es una referencia que se hace a algo que recibió la iglesia. Y desde que la iglesia recibió el Espíritu Santo, no lo ha perdido, lo ha conservado, ¿no? Eso es lo que nos enseña el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, continuando el punto, entonces, ¿qué significa Pentecostés, ¿no? ¿Cuál es realmente el significado de Pentecostés? Esa experiencia maravillosa que recibió la iglesia, ¿no? El bautismo del Espíritu Santo. Bueno, Pentecostés tiene un significado, vamos a trazarlo, ¿no? En dos sentidos. El primer significado, Pentecostés tiene un significado profético. En su sermón de Pedro, nos vemos en Hechos 2, en el versículo 12 del libro de los Hechos, capítulo 2 y versículo 12 en adelante, nos dice el apóstol Pedro, que es el predicador ahí, interpretando lo que estaba sucediendo, dijo: varones, estos varones no están llenos de vino, no llenos de mosto, ¿no? Dice 2:14, poniéndose en pie, porque unos se burlaban, decían: están llenos de vino, están borrachos, ¿no? 2:3, y luego 2:14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo: varones y todos los que habitáis en Jerusalén, sea notorio oír mis palabras, porque esto no es tan ebrios como algunos suponen, puesto que es la hora tercia del día, no eran las 9 de la mañana. Mas esto que está sucediendo aquí, dice, es lo dicho por el profeta Joel, y comienzas a tener la cita de Joel 2, 28 al 32, ¿no? En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. O sea, ya no es solamente sobre judíos, sino sobre toda carne, sobre todas las personas. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones. Y de versículo 18: derramaré de mi espíritu, daré prodigios arriba en el cielo, señales en la tierra. Bueno, era un evento crucial, importantísimo. ¿Por qué? Porque la iglesia reunida y en el aposento alto estaba siendo, ¿qué? Estaba siendo bautizada con el Espíritu Santo. Este es el gran asunto. ¿Y qué estaba trayendo a colación? La profecía estaba teniendo su cumplimiento, ¿no? El Mesías había venido, el Mesías había cumplido su obra, había establecido su iglesia. Ahora, el banderazo, pudiéramos decirlo, ¿no? En términos modernos, significaba: no se vayan, esperen ahí y recibirán el poder de lo alto, ¿no? ¿Cuál era ese poder? Y tenemos que ubicarlo en su contexto, ¿no? Cada vez que Dios estableció una forma de adoración, Dios la autorizó enviando una señal especial. Si nosotros nos fijamos en el tabernáculo, se le dio orden a Moisés de construir el tabernáculo. Y ya en el asunto, cuando terminó de construir el tabernáculo, nos damos cuenta, ahí en Éxodo 40, 33 al 35, que cuando la obra estuvo completa y terminada, entonces descendió la gloria de Dios y llenó el tabernáculo. O sea, ¿cuál era la institución establecida para los israelitas para la adoración? El tabernáculo. Entonces, cuando fue terminado, concluido por Moisés, Dios lo llenó con su presencia, ¿no? Lo mismo encontramos cuando el templo construido, los materiales fueron reunidos por el rey David, y el templo fue finalmente construido por su hijo Salomón. Y cuando terminó de construir el templo, el registro está en Primera de Reyes 7:51 al 8:11. Encontramos que Salomón hizo una oración de dedicación, y después que terminó la larga oración que está registrada allí, vemos que el Espíritu Santo llenó el templo, ¿no? Otra vez la gloria de Dios llenó el templo, y ese era como el banderazo, la autorización tanto del tabernáculo como de la institución de la adoración en el templo. Fueron manifestada la aprobación de parte de Dios llenando ese lugar. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió en Pentecostés? Usted tiene que hacer una relación específica. La relación específica es que Cristo, Juan el Bautista y Cristo habían reunido, ¿no? El Bautista reunió los materiales, Cristo selló esa iglesia, la completó y recibieron, ¿qué? Recibieron, la iglesia fue establecida. La principal piedra del ángulo de la iglesia es Jesucristo mismo, es la primera iglesia establecida. No hay, el Nuevo Testamento nos da el registro de la primera iglesia, ¿no? La iglesia que formó Cristo y que estableció Cristo. ¿Y qué ocurrió? Enviaré el poder de lo alto y seréis bautizados, ¿no? Con el Espíritu Santo y fuego. Y así el Espíritu Santo llenó, ¿no? La gloria de Dios llenó el nuevo el nuevo templo espiritual. ¿Cuál es ese nuevo templo espiritual? Es la iglesia. Esta iglesia es la institución establecida para adorar durante toda esta época hasta la venida de Cristo, ¿no? La iglesia recibió el Espíritu Santo y no lo ha perdido desde entonces, ¿no? Cada iglesia que es establecida de acuerdo con el modelo del Nuevo Testamento y sus características, en la medida que se conforma el modelo neotestamentario, será una iglesia del Nuevo Testamento, en la medida que se separa y que se aparta del modelo establecido en el Nuevo Testamento, pues dejará de ser una iglesia de Cristo, ¿no? Pasará como vimos ahí en Apocalipsis 2 y 3, que algunas iglesias, ¿no? Si no te arrepientes, si no te vuelves, ¿qué dices? Voy a quitar el candelero. Si no te apegas al modelo neotestamentario, si no haces lo que está establecido, entonces el quitaré el candelero, ¿no? Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Que en la medida que una iglesia se apega al modelo neotestamentario, el candelero permanece, ¿no? Cristo está en medio de ella. Y en la medida que una iglesia se sale del modelo del Nuevo Testamento, entonces el Espíritu Santo se va de ahí, ¿no? Pudieran seguirse reuniendo y así como la iglesia común, ¿no? Hasta la fecha, ellos presumen tener su antecedente hasta los apóstoles, pero Cristo se fue de ahí hace muchísimos años y no. Tienen un ídolo, tienen una imagen, tienen, según ellos, lienzos, fotografías, tienen sus altares con oro y todo lo demás, pero Dios ya no está allí, el Espíritu de Dios ya no está allí. Y ellos ahí todavía siguen, ¿no? Engañados y adorando lo que no saben, ¿no? Primera de Corintios 10, 20, adorando, ¿no? Tristemente lo contrario, ¿no? En lugar de adorar a Dios, adorando, dice, cuando adoran a las imágenes, a los ídolos, a los demonios, adoran y no a Dios, ¿no? Un concepto fortísimo. Pero el punto que venimos tratando aquí es que este es el significado de Pentecostés, ¿no? O sea, hubo un significado, un tremendo significado, porque Dios estaba dando la autorización, estaba reconociendo el establecimiento de la primera iglesia, ¿no? Entonces la bautizó con el Espíritu Santo. ¿Quién la bautizó? Cristo. Esperen ahí en el aposento alto, yo os enviaré el Espíritu Santo, ¿no? Y así ese viento recio, todas las diferentes idiomas en que estuvieron hablando, era algo sobrenatural, las lenguas esparcidas, ¿no? Como llamas sobre ellos, todo eso era algo sobrenatural, que se espantaron, ¿no? Nos hubiéramos espantado si hubiéramos estado ahí. Cuando leemos el concepto, lo miramos y fue un espectáculo increíble ahí, ¿no? Era la Dios bautizando a su primera iglesia y autorizándola para su funcionamiento, tal como autorizó el tabernáculo, tal como autorizó el templo. Ahora la nueva institución establecida es la iglesia y el Espíritu Santo la llenó y la autorizó para funcionar. Este es el significado bíblico, ¿no? Del bautismo del Espíritu Santo. Ahora la pregunta de los 64 mil, así acordándonos de ese programa de televisión ya muy antiguo, solamente los viejitos como yo nos acordamos de ese programa, los que tienen más de 100 años nos acordamos de ese programa, pero aquí entonces, ¿por qué entonces se repitió este bautismo del Espíritu Santo en la casa de Cornelio? Bueno, el registro está ahí en Hechos 10, 44 al 48. Esta experiencia se repitió en la casa de Cornelio a causa, lo señalamos así, ¿no? A causa del prejuicio judío, del prejuicio hebreo en contra de los gentiles. Voy a mencionar algunas palabras un poco fuertes en este sentido. Los judíos consideraban a los gentiles como casi, casi como menos que seres humanos, ¿no? Como casi, casi como animales, ¿no? Entonces ellos vemos este prejuicio, ¿no? Y lo podemos observar, por ejemplo, ahí en Hechos 11, en el versículo 18, ¿no? Cuando Pedro narró lo que había ocurrido en la casa de Cornelio, que los gentiles habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Entonces dice 11:18, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, no vea las palabras de sorpresa que están aquí, dice, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Era una sorpresa para ellos. Para ellos la salvación era nada más para los hebreos, para los judíos, los de la tribu de Judá, ¿no? Para los hebreos, para Israel, pero no estaban considerando para nada. Ya ven, ellos tenían en su templo afuerita, ¿no? El patio de los gentiles. Entonces, porque ellos no eran los aceptaban ahí que se reunieran allá afuerita, ¿no? Pero no, ellos no eran el pueblo de la promesa. Bueno, pues acérquense, pero ahí miren de lejito, ¿no? Entonces los gentiles eran tratados de esa manera y fue una sorpresa, dice, de manera que también los gentiles, también ellos son herederos, también ellos son salvos, también ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, pero ¿cómo? Esa era una sorpresa. Dice, pues esto fue lo que pasó en la casa de Cornelio, dijo Pedro, ¿no? Ahora, aquí la pregunta. Cuando el Señor le mandó a Pedro a la casa de Cornelio a predicar a los gentiles, recordarán ustedes que solamente le dio una pequeña instrucción, le dijo, te vas a la casa de Cornelio y allí predica, ¿no? No, le mostró cuántas veces, tres veces la misma visión y el apóstol Pedro a veces nos atrevemos a decir, no era medio terco como algunas personas que conocemos y le tuvieron que repetir la instrucción tres veces, ¿no? Porque no quería, mata y come, no, mata y come, no, mata y come, no, que no, o sea, terco, así como algunos de nosotros, ¿no? Nos ponemos medio necios con lo que Dios nos dice en su palabra, cuando en realidad debió entender a la primera, pero no, no entendió a la primera, ¿no? O sea, ninguna cosa inmunda ha entrado, o sea, ninguna cosa inmunda, dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor Jesucristo? Se estaba refiriendo a que él había limpiado a los gentiles, los iba a limpiar, y te estaba mandando a la casa de un gentil. Entonces él no quería, se resistía como gato boca arriba, ¿no? Pero le dijeron, no vas a predicar a la casa de Cornelio. Y entonces él lo platicó ya después, digo, no, pues pasó esto así, ¿verdad? Yo decía que no, pero y la palabra dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Cuando Dios le ordenaba comer los animales que él consideraba por la ley de mosaica, ¿no? Como animales inmundos, dice, ya los limpié yo, o sea, ya los limpió Dios. Entonces, ¿por qué no te los quieres comer si yo te lo estoy ordenando, ¿no? Era simbólicamente el asunto, ¿no? Si ya limpié yo a los gentiles y los perdoné por medio de la sangre de Cristo, ¿por qué no los quieres ir a ver tú? ¿Por qué no los quieres ingresar a la iglesia? Entonces les dio el mismo privilegio de qué, de el bautismo del Espíritu Santo a los gentiles. Por eso se repitió en la casa de Cornelio, ¿no? Este prejuicio era tanto, lo voy a ilustrar con un ejemplo humano, ¿no? En Hechos 22, 22, ¿no? Esa causa de este prejuicio que Dios repitió ese bautismo en la casa de Cornelio. Era un acontecimiento, tremendo, ¿no? Cuando el apóstol Pablo estaba dando testimonio, ¿no? Que estaba preso. Y después pidió permiso de hablar a las personas desde la escalinata y da este sermón muy, muy, muy largo y comienza a hablar, ¿no? Y empezó a hablar de su testimonio, de cómo había sido encontrado por el Señor. Y para no hacerlo muy largo, Hechos 22, 22, le estaban oyendo con mucha atención, ¿no? Cuando empezó a hablar en hebreo, decía, caray, este cuate habla, es como nosotros era un israelita, ¿no? Entonces, pero cuando él dijo en el versículo 21, 22, 21, pero el Señor me dijo, o sea, el Señor le tumbó del caballo y le dijo, vete a predicar a los gentiles, ¿no? Me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y entonces, cuando oyeron esta palabra, ¿cuál palabra? La palabra gentiles. Entonces toda la audiencia que estaba ahí escuchándole, dice, le oyeron hasta esta palabra y entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra tal hombre porque no conviene que viva, o sea, que lo maten era lo que decían, ¿no? O sea, la multitud se puso como loca. ¿Qué les hizo ponerse como locos? les hizo ponerse como locos el hecho de que Pablo fuera enviado a los gentiles, el mero oír la palabra gentiles y que ingresaran ellos como también como parte de las personas que habían de ser salvas por medio de la fe en Cristo Jesús, se pusieron como locos. ¿Sí? El prejuicio contra los gentiles era de ese tamaño, ¿no? Apenas oyeron la palabra y se pusieron. Entonces, a causa de ese prejuicio, Dios le concedió al apóstol Pedro este asunto de las visiones y para que él no tuviera recelo en ir a la casa de un gentil. Un judío no se podía meter en la casa de un gentil, era pecaminoso, entraba en contacto con los pecadores, con los inmundos. De eso fue lo que acusaron a Cristo, ¿no? Cuando vino a predicar, ¿cómo come con los gentiles? Y se junta con la chusma y esto, o sea, puros prejuicios. Entonces, si el evangelio había de ser entregado a los gentiles también, como al pueblo judío, se abre la época de los gentiles, ¿no? Entonces, tendrían que ir a predicar a ellos. Entonces, esta experiencia fue para quitar o fue debido al prejuicio judío y por eso el Señor les envió, ¿no? Es esta referencia, ¿no? Esa señal que tuvieron para acreditar la entrada de los gentiles también al reino de Dios, a la salvación, y la obra de Dios entre los gentiles iba a ser establecida, y así vemos que el prejuicio fue quitado de esta manera. Por eso Pablo dijo, bueno, si Dios les dio la misma experiencia que como nosotros al principio y en Pentecostés, entonces, ¿quién era yo para resistir eso? No lo podía yo detener, ¿no? Si ya Dios lo había determinado, entonces cuando oyeron eso, dice, callaron, 11:18 de Hechos, y dice, y dijeron, de manera que también a los gentiles ha dado Dios experiencia de salvación, ¿no? Ha dado el espíritu de vida a ellos también, pues sí, y híjole, dice, bueno, pues está bien, si Dios así lo determinó. Nosotros ahora ya lo vemos como normal porque tenemos hace 2000 años que ocurrió eso. Entonces ya para nosotros ya no es una novedad, ¿no? Entonces, pero para ellos el impacto fue durísimo, ¿verdad? Ahora, el Pedro como vocero o predicador específico, ahí en representativo, ahí en Pedro recibió, como sabemos, ¿no? Cuando la Iglesia Católica malinterpreta, ¿no? Pero dice que a ti te daré, Pedro, ¿no? Cuando le dio la revelación de eso, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y él dijo, ¿no? Sobre esta roca, sobre Cristo mismo, edificaré la iglesia y tú, pequeña piedra, tú vas a ser el que vas a recibir las llaves del reino. ¿En qué sentido recibió Pedro las llaves del reino? Bueno, el primer predicador en Pentecostés, donde se recibió el bautismo del Espíritu Santo, la iglesia lo recibió, fue el apóstol Pedro. Él fue el emisario, él fue el predicador. En el caso de la recepción de la palabra a los gentiles en la casa de Cornelio, Pedro fue el que abrió la puerta del reino para los gentiles, ¿no? Entonces las llaves del reino fueron entregadas a Pedro en el sentido de que predicó por primera vez a los judíos y ahí en Pentecostés, abriéndole la puerta del reino, y predicó también en la casa de Cornelio, abriendo la puerta de la salvación a los gentiles. En ese sentido es que recibió él las llaves del reino, ¿no? Entonces, bueno, así más o menos esta es la experiencia, el significado del bautismo del Espíritu Santo. Es una experiencia de la iglesia, no es una experiencia individual, personal, que cada creyente deba de tener. El bautismo del Espíritu Santo lo recibió la iglesia, ¿no? La primera iglesia, repetido en la casa de Cornelio, como ya vimos, a causa de los prejuicios judíos. Pero ahora, ¿no? Ya las iglesias teniendo el Espíritu Santo, permanece el Espíritu Santo en las iglesias, como lo hemos señalado, ¿no? En conformidad, ¿no? En la medida, como somos enseñados en Apocalipsis 2 y 3, en la medida que la iglesia permanece en la verdad, el candelero, la presencia de Cristo, la presencia del Espíritu Santo en medio de la iglesia, permanece. Si la iglesia se aparta de la verdad, el Espíritu Santo se va, ¿no? Hay iglesias que no se dan cuenta, ¿no? Como vimos, la iglesia de la Odisea, Cristo ya estaba afuera, ya se iba y estaba tocando la puerta para que le abrieran y ellos estaban, envanecidos, ¿no? Entonces, a veces ocurre así, ¿no? Entonces, la iglesia no persevera en el modelo neotestamentario y Cristo deja esas asambleas, ¿no? Quita el candelero. Entonces es un tema por demás interesante y así, ¿no? Estas son las ilustraciones que están en el Nuevo Testamento acerca de la enseñanza del bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Un hecho profético, nosotros vivimos en la época del Espíritu Santo, ¿no? O sea, así fue inaugurada esta época desde Pentecostés hasta ahora, ¿no? La iglesia tiene el Espíritu Santo. No lo ha perdido. Las iglesias que permanecen en el modelo bíblico, en el modelo neotestamentario, pues son auxiliadas, ayudadas siempre por la presencia prometida del Espíritu Santo en medio de nosotros. Y vemos que este Pentecostés tuvo ese significado profético. Dios cumplió su palabra, envió su Espíritu Santo a la iglesia. Y la iglesia que permanece en la verdad no ha perdido ese Espíritu Santo. Y ese significado de Pentecostés también tiene un significado simbólico en el sentido que es como la autorización, ¿no? Cuando en el principio hay un significado simbólico parecido, ¿no? Al de la fiesta de los primeros frutos. Pentecostés era la fiesta anual de los primeros frutos y ahí se celebraba la cosecha del trigo, ¿no? Y en ese sentido es simbólico porque ahí en Pentecostés se cosechó se cosecharon los primeros creyentes, ¿no? Creyeron ahí como 3.000 personas, un tiempo de avivamiento y de esa manera vemos que el Espíritu Santo se manifestó allí de una manera extraordinaria en ese bautizo. Entonces, Dios acreditó y autorizó la primera iglesia del Nuevo Testamento de esta manera, ¿no? Entonces, ese es su significado, así como autorizó el tabernáculo, así como autorizó el templo. Ahora la institución de adoración del Nuevo Testamento es la iglesia y fue autorizada igual que las otras instituciones anteriores, ¿no? El tabernáculo y el templo. Fue llena del Espíritu Santo en la primera iglesia y desde entonces, ¿no? De que el Señor la llenó, así las iglesias que permanecen en el modelo están llenas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra en ellos y obra en cada una de sus verdaderas iglesias, ¿no? Este es el significado bíblico de esta doctrina y entonces nos resta solamente recordar, ¿no? Que las personas que cambian el significado de la palabra eclesía, ¿no? Que es asamblea, una asamblea local, también cambian el significado del bautismo diciendo que es una experiencia personal e individual, ¿no? Que cada creyente debe de tener, dicen algunos, ¿no? Una segunda obra de gracia, pero la realidad es que somos sellados con el Espíritu Santo cuando creemos. ¿Cuál Espíritu Santo? Dice Pablo, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que ya leímos Efesios 1, 13 y 14. El mismo Espíritu Santo de la promesa que dio Cristo, que dio Juan el Bautista, que fue cumplida en Pentecostés, ese mismo Espíritu es el que sella a los creyentes, ¿no? Ya no necesitamos ningún bautismo, ninguna experiencia adicional. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo cuando creímos. Esa es la garantía y la certeza de nuestra salvación hasta que seamos arrebatados con el Señor para la salvación eterna, ¿no? En su segunda venida. Así es la doctrina, ¿no? Esto es lo que enseña la Escritura. Los creyentes en forma individual no tienen que ser, entre comillas, bautizados en el Espíritu. Hemos sido sellados con el mismo espíritu de la promesa, ¿no? Que fue dado en Pentecostés. Ese mismo espíritu nos sella y nos asegura como hijos de Dios para la eternidad. Así, repetimos la lectura del texto, ¿no? Efesios 1:13. Habiendo oído la palabra de verdad, ¿no? El evangelio de la salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso les dijo a los creyentes en Éfeso Pablo. Y este Espíritu Santo, este sello con el Espíritu Santo, es las arras de nuestra herencia, es la garantía de que somos herederos del reino hasta la redención, hasta la adquisición de la posesión de la salvación para alabanza de su gloria, ¿no? Entonces, cada creyente es sellado con el mismo Espíritu que bautizó a la iglesia en Pentecostés. Cada creyente somos así sellados, ¿no? No tenemos que repetir una experiencia, una segunda obra de gracia, nada de eso es bíblico, ¿no? La iglesia recibió el bautismo del Espíritu Santo y no lo ha perdido desde entonces, ¿no? La experiencia individual es el sellamiento, el sello del Espíritu Santo. Este Espíritu Santo, como dice también el libro de Efesios 5:18, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien que sed llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu, somos llenos, somos sellados con el Espíritu Santo cuando creemos, y la llenura del Espíritu Santo está a la disposición del creyente, ¿no? Usando los medios de gracia que nos conducen hacia Cristo, que nos conducen hacia Dios, somos continuamente llenos, ¿no? Si descuidamos esos medios de gracia, entonces no nos llenamos de ese Espíritu de Dios que nos es concedido a través de esos medios de gracia, ¿no? La oración, la lectura, la asistencia a los cultos de adoración donde viene el Señor a reunirse con su iglesia. Entonces, así somos llenos y renovados continuamente. Si descuidamos esto, pues entonces vamos a estar entristecidos, vamos a estar vacíos, no vamos a tener esa llenura, ese gozo, esa alegría, ¿no? Que nos viene precisamente por el uso correcto y cotidiano de los medios de gracia, los medios que nos conducen a la gracia que es en Cristo. Pero si nosotros descuidamos eso, entonces contristamos el espíritu con el que hemos sido sellados, ¿no? Lo contristamos al grado, ¿no? Que la persona pudiera llegar al principio a tener, podemos decirlo así como dijo nuestro Señor Jesucristo, no una experiencia de salvación verdadera, sino una experiencia de ser como los sembrados entre las raíces o los sembrados en los pedregales, que se ahoga la palabra, ¿no? Se ahoga la palabra, ¿no? Porque hay otros intereses, otros deseos. No es que hayan sido salvos y luego perdidos, el hecho es que se ahogó, no fue una experiencia de la palabra, una experiencia fallida. La persona es arrebatada, ¿no? El que fue sembrado ahí a la orilla del camino y solamente la persona genuina da el fruto y permanece hasta la obediencia final, ¿no? Entonces, cada creyente experimenta este sellamiento cuando cree, recibe el sello del Espíritu Santo y esa es la garantía de que será un creyente hasta el final, ¿sí? Si la persona no llega a la meta, pues qué decimos, bueno, probablemente se desvía, se pierde, le gana el mundo. Pues ya hay muchas explicaciones en la Biblia para ver la posibilidad del autoengaño, la posibilidad de convertirse en una persona en una apóstata. Son otros temas, ¿no? Pero los creyentes somos sellados con ese mismo Espíritu Santo con que la iglesia fue bautizada y fue autorizada para ser una institución de adoración como lo es hasta ahora, ¿no? El bautismo del Espíritu Santo no es una experiencia individual, es una experiencia de la iglesia que lo recibió ahí en Pentecostés y no lo ha perdido, ¿no? Vamos a ver ahora en este punto, en las siguientes semanas, las características que el Nuevo Testamento nos da de las iglesias verdaderas. Y como ya mencioné en Apocalipsis 2 y 3, en la medida que nosotros permanecemos en ese modelo, en esa medida, la presencia de Dios, el candelero está asegurado. Si nos desprendemos de ese modelo, si nos apartamos de ese modelo y no nos arrepentimos, sino que los errores y las desviaciones permanecen, entonces ahí vemos que el candelero es quitado, ¿no? Esa es la doctrina tocante a la iglesia, ¿no? Que se desprende de las enseñanzas aquí de los textos ya señalados.